Pues muy bien, amigo, el día de hoy hemos escuchado bastante información ya sobre este doctorado en ventas. Déjame decirte, amigo y amiga, que es bien importante que tú me vayas acompañando en tu cuadernillo, en tu libro de apuntes, en ese libro que aparentemente no le entiendes, pero cuando me vas acompañando, te aseguro que vas encontrando y le va a dar sentido a la información. Es importante que me vayas acompañando durante todo este doctorado para que la información penetre a través de todos tus sentidos, a través del oído porque me estás escuchando, a través de la vista porque lo estás oyendo, y al combinar el oído y la vista, entran los sentimientos, y de esta manera te garantizo y te aseguro que la capacitación, el entrenamiento y el entendimiento es total. Una parte que para mí ha sido muy importante, amigo, es crear un programa de doctorado en ventas con todas las herramientas para que sea efectivo para ti. Así es que sigue las indicaciones, escúchalo, guíame en el manual, haz los ejercicios, haz toda la información que yo te doy para que te conviertas en un verdadero doctor en ventas. Pues bien, amigos, se acaba esta parte del CD, nos cambiamos al siguiente CD, viene más información, vienen cosas bien interesantes, vamos a hablar de qué es lo que motiva a la gente para comprar, vamos a hablar de cómo le gustan a los seres humanos ser influenciados, vamos a hablar de los distintos tipos de clientes, de los distintos tipos de vendedores, de tipos de cierres, es decir, vamos a hablar de un montón de información que te van a ayudar, no solamente a ser mejor vendedor, sino a ser mejor ser humano y a conseguir todo lo que quieres.